y dice así: la conservación marina es una línea emergente en nuestro país, donde se trabajan conceptos similares a los empleados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el SNASP, y en los sistemas privados de conservación, o sea, estos los conceptos de la biología de conservación. ¿Cuál es el futuro del gran borde costero de Hualpén en este contexto? Es lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que, como ya te decía, el destino, ¿cierto?, el futuro de este borde costero de la península de Hualpén va a estar siempre ligado al tema turístico, y siempre, como lo hemos conversado y discutido al interior del municipio, al ecoturismo, digamos. O sea, el turismo planteado para la península de Hualpén no es un turismo invasivo, ¿cierto?, o explosivo, como pudiese ser en la quinta región, por decir algo, ¿no? Sino que es más bien un turismo que tiene que ver con la parte educativa, que tiene que ver con la conservación, que tiene que ver con la preservación. En el fondo, un turismo en ese sentido más bien contemplativo, más que un turismo intensivo, ¿cierto? Uh-huh. Concretamente, tú sabes que se modificó el plan regulador metropolitano en marzo, y por parte de los privados que son dueños de la península, porque también hay que dejar eso claro, la península de Hualpén corresponde, ¿cierto?, a grandes propiedades privadas. No hay terrenos municipales ni tampoco terrenos fiscales ahí, ¿ya? Yeah. Sin embargo, tenemos tenido una buena sintonía con los propietarios, una buena comunicación, en el sentido de que vamos a propender, ¿cierto?, a que el desarrollo se haga como te estoy comentando yo aquí, digamos. De hecho, es del mismo interés de muchos de ellos que así sea, digamos. ¿Ya? Uh-huh. Están haciendo algunas gestiones por ahí para vincular a esto más bien a equipamientos turísticos de gran impacto, digamos, en el sentido de que son, que serían productos nuevos que no están en la región. Claro. Y que estarían en la comuna de Hualpén, muy cercana, ¿cierto?, a Concepción, muy cercana al aeropuerto, muy cercana a las rutas que te comunican con el resto de la intercomuna, etcétera. Claro, a minutos. Exactamente.